Entramos en el tiempo dedicado a nuestra consulta de psicología infantil y juvenil en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 30 de octubre. 30 de octubre se aproxima la festividad del 1 de noviembre, ya saben, el día en el que se celebra la festividad de todos los santos, el día de todos los difuntos, el 2 de noviembre. Pero el 31 llega precedida todas estas celebraciones, llegan precedidas también el 31 actualmente, pues por la celebración anglosajona de Halloween, una festividad que cada vez más está, teniendo una mayor acogida, ¿no? En nuestra localidad en concreto y en particular. Bueno, pues nosotros, al hilo de la celebración del Halloween, vamos a hablar del miedo en los niños. ¿Es algo natural? ¿Es algo normal? ¿No lo es? ¿Cómo poder combatirlo? En fin, todas estas cuestiones vamos a responderlas a continuación con la consulta de psicología infantil y juvenil de la mañana y con Lourdes Castro, psicoterapeuta y pedagoga que nos acompaña cada 15 días aquí en la mañana de Radio Brique. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues están los defensores de las fiestas tradicionales que tenemos, ¿no?, en nuestra cultura, de la celebración de los santos, la celebración de los difuntos y demás, pero luego tenemos también, bueno, pues ese auge que poco a poco está cogiendo la celebración anglosajona de Halloween, que tiene además también su sentido, su profundidad y su origen, con bastante antigüedad. Y bueno, pues nos lleva a hablar también del tema, ¿no? Porque me decías tú antes que en cierto modo el Halloween es una manera también de acercarse al miedo, es una manera de conocer, bueno, pues desde otra perspectiva, pues precisamente lo que es el miedo, ¿no? Una perspectiva divertida, ¿no? Con una celebración, con una fiesta. Efectivamente. Nos guste o no, yo no voy a entrar en ese dilema, ¿no? Porque es una cuestión de valores, de cultura y de creencias, ¿no? Pero nos guste o no, como tú dices, Rocío, Halloween está entrando con fuerza entre nuestros pequeños porque es una fiesta muy muy atractiva, da cierto morbo, el tema del miedo, la oscuridad. Entonces, nos guste o no, está ahí, ¿vale? Podemos negarlo y pelearnos con eso y lo único que vamos a conseguir es que nuestro hijo o nuestra hija tenga aún más atracción por esa fiesta. Con esto no estoy diciendo que se tenga que celebrar, yo sí lo digo desde la perspectiva de los niños y de las niñas, que veo que cuando hay padres que lo niegan, el niño lo único que le acarrea es todavía más atracción hacia el tema, que suele ocurrir. Entonces, viendo la parte divertida y la parte de, bueno, ellos lo ven como una fiesta que cada vez se está extendiendo más, y viendo esa cara, ¿no?, pues sacando la parte positiva, que es lo que te comentaba fuera de antena, ¿no?, que quizás sí nos puede traer algo, si lo vemos únicamente como una fiesta, como algo divertido, como una forma divertida y como una forma diferente de tocar esa parte del miedo, ¿vale? Pero claro, el miedo es una emoción que tenemos todos los adultos, luego explicaré un poco más el concepto de lo que es el miedo, pero es importante que lo veamos con naturalidad. O sea, el miedo es algo común en los niños, ¿vale? Los miedos son evolutivos, quiero decir que cambian según la edad, ¿no? Y según la edad, pues según se van cambiando, o sea, a medida que el niño va creciendo, los miedos, ¿vale?, también van cambiando y van siendo diferentes. La clave está en aprender a superarlos en cada momento y evitar que se queden estancados, ¿vale?, y que el niño vaya acumulando miedo, miedo a la oscuridad, miedo a los fantasmas, miedo a los perros, y que esos miedos no sean superados, se vayan acumulando y estén ahí de una forma u otra en su crecimiento. Por tanto, siempre va a ser un niño o una niña más inseguro, más insegura, más limitado. Y esa es la parte, si le queremos dar una utilidad y una parte positiva a todo, ¿no?, ¿vale? En vez de pelearnos, pues ver la parte de uso que yo decía de cara a Halloween, ¿vale? Claro. Siempre que esto no se lleve a contexto o a polos o a extremos, ¿vale?, y se descontextualice la intención que quiero expresar. Creo que queda claro, ¿vale? Sí, una pregunta. ¿El miedo en la infancia puede derivar en fobias en adultos? Sí, puede derivar en fobias cuando, como he dicho, no se supera, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, Rocío, es importante entender qué es el miedo, porque los adultos tenemos una tendencia a negar los miedos. Todos los adultos tenemos miedo y un miedo se convierte en fobia cuando no se expresa y no se identifica. Ahí está el problema, ¿vale? Entonces, es muy importante entender que el miedo es una de las emociones más básicas del ser humano, ¿vale? Forma parte de las 6 emociones primarias. a través de los estudios y de experimentos, ¿no?, se identifican 6 emociones que se encuentran en 6 expresiones faciales diferentes. Y esas 6 expresiones son la alegría, la sorpresa, la ira, la tristeza, el asco y el miedo, ¿vale? Por tanto, estamos hablando de una emoción básica, ¿vale? Una emoción básica y primaria. Otra prueba es que se encuentra en todas las culturas y a lo largo de toda la historia. Sentir miedo, además, tiene unas consecuencias en el organismo. Con todo esto, lo que quiero decir es que es algo que viene inherente al ser humano, ¿vale? La tendencia a negarlo es porque es una emoción desagradable. Cuando sentimos miedo nos sentimos mal. Además, también es una emoción pasiva porque nos retira de lo que está pasando, nos paraliza y nos hace sentirnos indefensos. Por tanto, es normal que ante todos esos sentimientos que sentimos en nuestro organismo, consciente o inconscientemente, pues haya un rechazo, ¿vale? Pero es importante entender, Rocío, que el miedo sirve para algo. Porque, bueno, podemos decir, bueno, entonces, ¿esto para qué está aquí, no? Bueno, pues, aunque se vea negativo, ¿vale?, y lo vinculemos a la infelicidad, como decía antes, el miedo está en todas las culturas y en todos los tiempos, y eso es por algo. ¿Para qué sirve el miedo? Bueno, pues el miedo sirve para sobrevivir, ¿vale? Sí. El miedo cumple un papel fundamental y cumple el papel de la supervivencia. Si no tuviéramos miedo, moriríamos, porque viviríamos de una forma tan temeraria que pondríamos en peligro nuestra vida, no sabríamos identificar, ¿vale?, cuáles son los peligros. Entonces, el miedo es un mecanismo adaptativo al entorno, ¿vale?, que hace que identifique posibles peligros. Entonces, se podría decir que el miedo nos ayuda, ¿vale?, es positivo porque nos ayuda a alejarnos. Sí. Sí, Lourdes. Bueno, parece que tenemos... Sí, ahora escucha, sí, Rocío. Ahora sí te escuchamos. Disculpa. Nos ayuda a alejarnos, decía, ¿no?, de situaciones de peligro, imagino. Exacto, nos ayuda, tiene un papel, es un mecanismo adaptativo del entorno que nos ayuda a retirarnos, ¿vale?, de peligros y de situaciones para las cuales todavía no estamos preparados, ¿vale? Es un mecanismo de defensa puro y duro, ¿no?, ante situaciones en las que corremos un riesgo, en las que corremos... un peligro. ¿Qué pasa? Porque, claro, hay situaciones reales de peligro ante las que tenemos miedo y luego hay situaciones que no son de peligro físico, ¿no? Y ahí es donde entra ya el plano emocional. Exacto. Podríamos decir que el miedo, Rocío, se convierte en un problema, ¿vale?, cuando es disfuncional. Es decir, cuando el miedo nos frena demasiado, ¿vale? Entonces, la clave está, el problema no es el miedo. El problema es qué hacemos con el miedo, qué gestión, cómo lo gestionamos. Ahí es donde está la clave. Y muchas veces, a nivel emocional, distorsionamos la realidad, ¿vale? Y empezamos a ver un peligro donde no lo es, ¿vale? Y esa es la parte emocional donde empieza a convertirse el miedo en fobia, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente yo lo que quería hacer una pequeña introducción de lo que es el miedo como emoción, para entender que es algo, pues digamos, natural, que es algo básico y primario en el ser humano, y lo que quiero contextualizar con todo esto es que no hay que negarlo cuando sucede en nuestros niños, ¿vale? Cuando se convierte en un problema, cuando no se gestiona bien, como tú decías, ¿no? Exactamente, cuando el miedo nos paraliza, ¿vale? Entonces es un problema. Nos tenemos que preocupar. Si un miedo, ahora ya estoy hablando en concreto en la parte infantil, bueno, sí, ya de adultos, pues somos mayorcitos y veremos qué hacemos, ¿no? Pero hay que preocuparse cuando un miedo perdura demasiado tiempo, ¿vale? O provoca un estado de ansiedad desproporcionado a la situación. Eso ya es lo que puede desembocar en una fobia. Cuando es normal que yo pueda tener miedo de un perro grande, pero si eso me hace dar la vuelta, irme a la otra acera o volverme a donde yo iba y no hacer lo que iba a hacer, pues ya eso es algo desproporcionado, ¿de acuerdo? En ese momento cuando hay que, bueno, pues atajarlo, no llegar a ese momento, pero si se llega, pues intentar poner solución, ¿no? De todas maneras, sí que es lógico que el niño tenga miedo en función de su edad a determinados aspectos. Porque como tú decías, el miedo es evolutivo y, bueno, pues somos seres humanos y vamos creciendo y vamos teniendo distintos miedos a lo largo de nuestra vida. Es algo lógico y normal, ¿no? Hay que saber diferenciar cuando, como tú decías ya, hay un problema. pero podemos hablar de eso, ¿no? De la evolución del miedo y de los niños con respecto al miedo. Exactamente, es importante saber que los miedos son evolutivos para identificar y saber desde dónde pueden empezar y hasta dónde pueden llegar, ¿no? Voy a hacer un breve repaso porque si no, si lo hiciera detalladamente podríamos estar toda una mañana. Pero sí, Rocío, que ya a los 6 meses, e incluso yo diría que antes, empieza el miedo a los extraños, ¿vale? Ya el niño empieza a extrañar a su mamá, no quiere estar con cualquiera. Aquí hay muchos expertos que dicen que todo lo que se vaya a hacer de separación, pues sacarlo de la habitación o empezar a hacer, a tener la mamá, digamos, más vida propia, ya abandonar un poco esa parte maternal, hay expertos que la aconsejan hacerla antes de los 6 meses, antes de que aparezca ese miedo a los extraños, para que el niño o la niña, el bebé, ya lo haya superado, ¿vale? Yo desde mi punto de vista, ya estos son diferentes corrientes, ¿no? Lo veo una barbaridad, porque pienso, como venía diciendo, el miedo es un mecanismo de supervivencia, ¿vale? Entonces, cuando un niño a los 6 meses desarrolla el miedo a los extraños, es porque su apego está desarrollando ahí esos mecanismos que lo garanticen que su mamá no le va a faltar y que su mamá tiene que estar ahí cerquita para que él crezca tranquilo, en seguridad y en estabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que la madre no se puede separar del bebé? Por supuesto que no, pero sí que respetemos y que cuando el niño, si a los 6 meses comienza a llorar más y empieza a extrañar más a la madre, mi consejo no es darle la medicina y decir, sí, uy, está dependiendo, tiene mamitis, este niño hay que tenerlo con más personas porque tiene mamitis. No, la mamitis es un mecanismo de defensa que es sano, ¿vale? Y que el niño o la niña lo único que está solicitando es su mamá, su apego, su tranquilidad y su seguridad. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de estar cerca a nuestro bebé y entender que forma parte de su momento evolutivo, que eso pasará, ¿de acuerdo? No desesperarnos, que luego tendremos vida propia y podemos tomar café con las amigas y todo eso desaparece, ¿vale? Podemos volver a hacer todo lo que queríamos volver a hacer. Son solo 6 meses que pasan volando y con calma. Entonces yo en esta etapa, Rocío, lo que siempre pido es entender que esta etapa es transitoria y mucha calma, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya cada uno lo gestiona como quiera, claro. ¿De acuerdo? Luego, en torno a los 2 años, aparece el miedo al abandono. Este miedo es uno de los miedos más comunes en los niños y es el que perdura durante más tiempo, porque ya así en torno a los 2 años cuando empieza la guarde, luego ya va al cole, ¿vale? Entonces el niño o la niña entra, digamos, en lo que es en el mundo social, sale de casa y se queda en un entorno donde no hay nadie familiar, ni nadie ni nada, ni su casa, ni su sofá, ni su cama, ni su salón, ¿vale? Entonces, es una etapa que es transitoria, que hay que tomársela con mucha calma y que normalmente en unos 15 a 21 días suele desaparecer. En el momento que el niño o la niña identifica que aunque mamá o la abuela la dejan en el cole o en la guardia, luego vuelven. Entonces siempre es importante que cuando el niño o la niña se queda llorando, transmitirle tranquilidad, no ponernos nerviosos, no enfadarnos y sobre todo decirle que vamos a volver por ellos y que vamos a volver pronto, que se diviertan. Cuando el niño o la niña va pasando el tiempo y va viendo que eso se cumple, ¿vale?, se suele calmar. En casos concretos, que esto perdurase más a lo largo del tiempo, podríamos decir 2 o 3 meses, pues sí que a lo mejor hay que ver otras causas y ponerlo en manos de un profesional, ¿de acuerdo? A los 4 años aparece, o a veces antes, pero suele aparecer ya ese miedo a la oscuridad. Eso que a los padres nos da tan buen sueño, cuando a nuestros hijos le dan miedo de la oscuridad, ¿vale? Igualmente lo mismo, Rocío, hago un breve pasaje de todo, ¿no? Hay que tomárselo con calma, no desesperarse. Yo sé que es de noche, que estamos cansados, que tenemos que trabajar, que eso nos tensiona más, pero es importante hacerlo de una forma progresiva, tratar de calmar al niño o la niña, porque en ese momento tiene miedo y por más que te enfades, lo único que va a hacer es sentirse incomprendida o incomprendido y va a llorar más o se va a sentir peor, y pues tratar de calmarlo, de quedarnos con él, de serenarlo y luego nos apartamos, ponerle alguna luz pequeña, de menor intensidad, y poco a poco lo irá superando. Muchas veces nos ponemos esos retos de, bueno, como tiene miedo a la oscuridad, te tienes que acostumbrar y eso es lo que hay, porque no te podemos poner una luz. Y yo siempre pregunto lo mismo, ¿y por qué no? ¿Por qué no, claro? Realmente eso es un problema. ¿Vale? Entonces, si podemos poner soluciones intermedias, ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Que porque haya una solución intermedia nuestro hijo necesite un apoyo ya no ha superado el miedo? Si lo pensamos bien es un poco absurdo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, si necesita un pequeño apoyo de una luz, de algo que le dé seguridad, nada, se lo damos, ¿vale? Y luego ya, Rocío, sí es verdad que de más mayor empiezan a aparecer miedos que de pequeños no tenían, sobre todo los miedos a los animales. Nos llama la atención que a nuestro hijo y a nuestra hija le encantaban los perros y de repente tiene miedo a los perros, no lo entendemos. Bueno, pues algo común, ¿vale? Aparecen miedos a los animales y también es muy común de 2 a 6, 8 años las pesadillas, ¿vale? Son terrores y temores nocturnos y, bueno, y a lo largo del día, que podríamos decir que cursan con poca intensidad o con poca duración, ¿vale? Y que van desapareciendo. Podríamos decir que no ocupan demasiado tiempo. Siempre digo lo mismo, que si perdura mucho en el tiempo hay que plantearse la intervención de algún profesional, ¿vale? Por ejemplo, a ver, en esta etapa del año, ¿no?, que tenemos Halloween, tenemos ahora en las televisiones bombardeo de formatos relacionados con el miedo, con el terror, ¿no?, cada uno adaptado a su público. Es normal quizás que puedan proliferar situaciones en las que el sueño se altera debido a, bueno, pues a pesadillas, ¿no?, a malos sueños, porque, bueno, pues recordamos, los niños pueden recordar, ¿no?, pues si la bruja, el personaje tal, el monstruo cual, en fin, esto puede ser normal en esta época. Sí, es normal. Lo que pasa, Rocío, que es importante que no pongamos la responsabilidad de la seguridad o de los temores de nuestro hijo en la televisión, porque la televisión se supone que tiene unos filtros y que tiene una política, ¿no?, de horarios y demás, pero a veces esto se va de las manos y a eso nosotros somos los que conocemos a nuestro hijo, a nuestra hija, y tenemos que identificar hasta qué punto algo le puede afectar más o menos. Entonces, es importante que estemos pendientes porque a veces, yo por ejemplo personalmente, creo que a veces el tema se cede, ven demasiadas imágenes agresivas, ya no de terror, sino agresivas, que se le pueden quedar marcadas y que luego les puede costar de cara a la noche o una vez que se queden dormidos a pesadilla. Entonces, es muy importante que en esta época estemos un poco más pendientes de evitar en la medida que podamos y que sepamos limitar pues el acudir a una fiesta, sepamos hasta qué punto se puede o hasta qué punto no. Y claro, eso ya forma parte de la edad y de que conozcamos a nuestro hijo, y eso ya es responsabilidad de los padres. Hay niños que le dan menos miedo, que son más extrovertidos, que le encanta. Bueno, pues a lo mejor te puedes plantear que vaya al pasacalle o a un cuentacuento terrorífico de noche. Sí. Pero si mi hija tiene miedo y yo sé que lo resuelve peor, pues a lo mejor esa actividad no la hago, porque sé que le puede, pues prefiero ir a hacer actividades de día y cuando llegue la noche nos vamos a casa, ¿de acuerdo? Entonces es importante que seleccionemos bien, porque una tontería de estas que es puntual, al niño o a la niña se le puede quedar marcado y, bueno, pues nos puede dar malas noches. Ahora bien, hay veces que no se puede evitar, entonces no hay que tomarlo como una catástrofe. Tocará que el niño o la niña lo supere, que le estemos apoyando y que sepa sobrellevarlo, y que una vez que haya pasado un tiempo, pues haya superado ese miedo y haya sabido pues diferenciar la parte imaginaria de la parte real. Sobre todo es importante ese aspecto que tú señalabas antes, la implicación de los padres, ¿no? No se puede dejar que un hijo vea una película que no, por ejemplo ahora en esta época, ¿no?, una película de terror que no es adaptada a su edad, no recomendada, ¿no?, para su edad, y que pueda, bueno, pues provocarle miedos, pesadillas y demás, ¿no? La responsabilidad aquí totalmente de los padres, que es el menor que está a su cargo, y ellos son los que tienen que determinar lo que pueden y lo que no pueden ver, ¿no? Por supuesto, es que muchas veces nos quejamos, ¿no?, de, ay, es que ha ido a esta fiesta y le han hecho esto. Bueno, tenemos que estar pendientes y en el momento que estemos viendo que eso se pasa del límite, pues nos retiramos. Hay veces que no se puede evitar porque a lo mejor ve algo en una imagen en la tele o escucha un grito o algo que tú no has podido evitar porque no contabas con eso, entonces toca. Pero si el padre ya lo sabe, pues vamos a evitar lo que para el niño o la niña sea fuerte, películas de miedo. Yo siempre digo que lo que sea gratuito vamos a evitarlo, ¿no? Claro. Entonces, si lo sabemos y no tiene una repercusión positiva, no. Yo siempre, y sobre todo en niños más pequeños, en la etapa infantil y primaria, animo a los padres a que en estos días, si les gusta, cuidado, vivan esa parte del miedo desde la parte divertida. pero que sepan dónde está el límite, ¿vale? Porque a veces se nos va de las manos y estamos ya trabajando a una parte más terrorífica, que al niño, pues, es como digo, ¿no? Ellos todavía a ciertas edades, evolutivamente, no entienden el mundo que les rodea y no son capaces de separar lo real de lo imaginario, ¿vale? Entonces, les cuesta más y realmente, pues, lo pueden vivir de una forma mucho más traumática que un niño que evolutivamente sea ya más mayor, digamos un adolescente, ¿vale? Claro, por ejemplo, ¿cómo expresa el miedo, ¿no? ¿Cómo expresa un niño el miedo? Eso es importante, Rocío, porque hay veces que todos pensamos cómo se expresa el miedo, pero hay muchas veces en las que el niño tiene miedo y ni él es consciente ni nosotros nos estamos dando cuenta que lo que tiene es miedo, ¿vale? De bebé, pues el instinto más primario es el sobresalto y el llanto, ¿vale? El niño tiene un bebé, se asusta y como se asusta tiene miedo. ¿Y qué es lo que busca? Pues busca la compañía de un adulto, normalmente de su mamá o de su papá o de una figura de apego y de confianza. Esa es la parte más básica. Luego, también cuando van siendo más mayores y ni ellos son conscientes porque no saben identificar que tienen miedo, entonces empiezan a hacer un cambio de conducta y empiezan a tener regresiones. Se hacen pipí en la cama, empiezan a chuparse el dedo, ¿vale? Y es importante que si de repente vemos ese cambio de actitud en nuestro hijo y ha podido pasar algo, pues que ha visto un accidente o que ha visto una imagen desagradable, pues es importante que si vemos o observamos una actitud extraña en nuestro hijo o nuestra hija, tratemos de pensar si puede estar teniendo miedo por algo, ¿vale? Es importante, sobre todo, ya te digo, normalmente lo expresan así. Hay también un miedo ya más secundario, que es miedo cuando un niño está sufriendo algún tipo de agresión, algún tipo de amenaza, está viendo algo que no sabe expresar y no entiende, pues digamos, agresiones sexuales, el acoso escolar, alguna situación familiar que no sabe cómo expresarla o no sabe ponerle nombre, y entonces empiezan a desarrollar un miedo con angustia y lo hacen a través de la agresividad, ¿vale? Por eso muchas veces niños que pegan mucho, niños que incluso acosadores, a veces lo que están teniendo es miedo y lo están proyectando de esa forma, ¿vale? Entonces sí es importante que sepamos que el miedo en un principio se expresa de una forma llorando, paralizándome, diciendo no quiero ir, ¿vale? Tomando una actitud pasiva, pero que sí puede manifestarse de otra forma, digamos, menos directa y que hay que contemplarla, ¿vale? Claro. Normalmente, Rocío, lo que sí es importante es que tengamos en cuenta que los miedos no llegan a ser motivo de grandes preocupaciones. No es algo que suela llegar con demasiada frecuencia a la consulta, ¿vale? Pero si son intensos y son persistentes, ¿vale?, y llegamos a ver que está repercutiendo en el desarrollo del niño, que está repercutiendo en su vida cotidiana o en su estudio, ¿vale? Pues es importante que, y vemos que a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo la familia, no sabemos cómo manejar esa situación, pues es el momento y sería conveniente acudir a un profesional. Pero ya digo que es algo que aparece en un momento de la infancia de nuestro hijo, que nos suele preocupar, pero que luego suele desaparecer con bastante facilidad, ¿eh? No nos da mucho miedo del miedo y luego no es tanto. Claro. Claro, sabemos lo que es padecer miedo y no queremos que nuestros hijos lo padezcan, ¿no? Desde luego. ¿Cómo ayudamos? ¿Qué podemos hacer? Porque, como nos decías antes, ¿no? Pues si tiene miedo a la oscuridad, se puede poner una pequeña lucecita, es una medida, ¿no?, para intentar paliar el miedo a la oscuridad. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para, pues, combatir, ¿no?, luchar contra ese miedo que pueden tener nuestros pequeños? Pues, mira, Rocío, lo más importante, como decía al principio, es identificar lo que produce el miedo, ¿vale? Que el niño y la niña pueda identificar y sepa, porque a veces el problema es que se crea un malestar y una resistencia y una angustia, pero no sabe por lo que tiene miedo, ¿vale? Entonces, primero identificar lo que produce el miedo, eso es importante. Luego, fundamental, que se sienta escuchada, que se sienta escuchado, que note y que sienta que su emoción es válida, porque los adultos, como he dicho antes, tendemos mucho a negar nuestras emociones y las negamos tanto que a veces de tanto negarla, perdemos la habilidad de saber y de identificar qué nos ocurre, ¿vale? Entonces es importante que el niño sienta que su emoción es válida y que no es malo que tenga miedo. Es importante ser comprensivos, ¿vale? No reñirle ni avergonzarlo, que a veces lo hacemos mucho. Y sobre todo, todavía a fecha de hoy, a los niños o la parte masculina le damos todavía más caña. Porque es como un niño que tiene miedo, ¡ah, qué poco valiente es! Eso no es de hombre. Y esa carga absurda, ¿vale?, que le damos a la parte femenina, vamos a empezar a quitársela, ¿vale? Que decimos que la parte femenina tiene, las niñas tenemos una carga, pero los niños también tienen esta carga de ser fuertes, de que no pueden llorar, de que no pueden sentir miedo, y eso lo que hace, como digo, pues complicar más la situación y que el niño tienda a no expresarlo. Pues ¿para qué? ¿Para qué? Sentir vergüenza, no digo lo que me pasa. Y entonces llegará un horrible día en que sentirá y no sabrá qué le pasa. Y nuestro hijo se convertirá en un incomprendido, en un rebelde, y diremos, Dios mío, hay que ver cómo está. Pero no nos hemos dado cuenta de cómo se ha ido perdiendo en esa expresión de las emociones. Y a fecha de hoy tenemos un trabajo muy importante, Rocío, con las emociones, ¿eh? Con nuestro hijo y con nosotros mismos. También. Luego, es importante animarle a que se enfrente a sus miedos de forma gradual. Es importante decirle que no se preocupe, que lo vamos a superar. Ayuda mucho contarle que a veces a mamá o a papá le pasó lo mismo que a él o que a ella, ¿vale? Y contarle cómo lo superamos o cómo le pasó al primo, y siempre la parte positiva, ¿no? Ya verás cómo vas a poder y te vas a sentir bien y te vas a sentir seguro, siempre desde una parte positiva, ¿vale? Darle herramientas para contrarrestar la ansiedad que genera el miedo, ¿vale? Pues si yo tengo miedo y tengo ansiedad, es normal, pero no te preocupes. Le enseñamos a respirar, le enseñamos a calmarnos, a escuchar música, la relajación. Todo eso, al fin y al cabo, pues lo que va a suponer es darle más herramientas y darle un aprendizaje para enfrentarse a miedos futuros como adultos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, y esto es muy importante, Rocío, darle una visión positiva del mundo. Enseñarle a no preocuparse demasiado, ¿vale? Y mostrarle y demostrarle que hay una solución para cada situación. Si nuestra hija o nuestra hija ve que ante un problema, ante algo que nos da miedo, que nos preocupa, nosotros le damos una solución y se lo mostramos y lo damos de forma positiva, ¿vale? Eso es lo que él va a estar luego, lo que va a ir, digamos, lo que le vamos a ir transmitiendo en un futuro, porque siempre digo lo mismo, no es lo que le decimos a través de la voz, sino lo que el niño y la niña va recibiendo a través de nuestro ejemplo, ¿vale? Entonces, es muy importante que ellos vean que somos positivos y que ante un problema, una situación que nos da miedo, nos enfrentamos, le ponemos la solución y lo solucionamos, ¿vale? Y para eso es importante mucho humor. Ese es el mejor antídoto contra el miedo, ¿vale? Reírnos, pero reírnos juntos, no reírnos de él, ¿de acuerdo? Reírnos juntos. Y esta era la justificación que encontraba con Halloween, ¿vale? De cara a infantil y primaria, que es un buen momento para que los niños que todavía tienen miedo de los monstruos, pues pueden ver que es de mentira, que de repente el monstruo es nuestro amigo Martín o nuestra amiga Elena, ¿vale? Y esa parte de descubrimiento y de reírse, ¡ay, mira cómo va, que es una bruja, que es nuestra amiga! Y es lo que le puede dar la oportunidad de reírse de eso y aprender a diferenciar la parte imaginaria y la parte real, ¿vale? Sobre todo, lo más importante, aparte de lo que hacer, ¿no?, el qué no hacer, ¿no?, pues el ignorarlo. Ignorarlo no es no escucharlo, ignorarlo es, pero no te asustes, que es una tontería, pero qué más da, que a veces tenemos esa inercia a negarlo, ¿vale? Sí. Anda, pero eso no da miedo, pero eso no pasa nada, pero no. Lo escuchamos, que se exprese, que se sienta escuchado, y sobre todo decirle, entiendo cómo te sientes, es normal, pero no te preocupes que lo vamos a superar, ¿vale? Por supuesto, no burlarse ni contar eso delante de la familia, de los amigos, ¿vale? Hay que tener respeto a los niños, que a veces luego nos quejamos de lo poco que nos respetan y no nos damos cuenta de en su etapa vital, ¿vale?, de personalidad, las veces que no lo hemos respetado, ¿vale? Y luego, pues no transmitirle nuestros miedos, porque a veces, sin darnos cuenta, los padres pues hablamos con expresiones de mucho miedo, de una excesiva preocupación, entonces eso sí le llega a nuestro hijo. Y casi en un 100%, si una madre o un padre tiene un miedo a algo, posiblemente eso va en herencia también, ¿vale? Alguna fobia, ¿no? Vale, es importante, ¿vale?, que nosotros vayamos superando nuestros miedos y nos lo tomemos como un reto, con una actitud positiva, reconociéndolo, no negándolo, porque cuanto más negamos un síntoma, más se agrava, ¿vale? Entonces, hacer eso también con nuestro hijo. El mayor acto de amor es aceptar a nuestro hijo tal cual, en cada momento que esté viviendo, en cada etapa evolutiva, con sus retos, con sus límites, son suyos, ¿vale? Y da igual que otro lo esté gestionando divinamente. Nuestro hijo, nuestra hija es único, lo está pasando en ese momento, tienen validez, tienen cabida y ahí estamos de apoyo para que lo superen, ¿vale? Hacer un poco con nuestro hijo lo que a veces no hacemos con nosotros mismos, Rocío. Claro. Bueno, dentro de la consulta de psicología infantil y juvenil cada 15 días íbamos también a hacer referencia, bueno, pues a modo de reflexiones sobre el tema del acoso escolar, ¿no? Pues precisamente tú lo comentabas anteriormente, ¿no? El miedo es una parte fundamental y elemental en cuando hablamos de acoso escolar, miedo del acosado y miedo también del acosador, ¿no? Quizá podemos profundizar un poquito más ahí en este apartado para, bueno, pues darle también contenido, ¿no? Exactamente, es muy importante tener conciencia de que hay veces que el miedo al cole puede estar directamente relacionado con una situación de acoso escolar, ¿de acuerdo? Y lo que tú decías, Rocío, en la parte de entender al acosador, en demasiadas ocasiones, cuando nos encontramos con el acosador, es como que tenemos ahí, sin darnos cuenta, una inercia de sanción, ¿no? Este es el acosador, este es el malo y por este es el por el que hay que ir, ¿no? Y a veces nos equivocamos, porque al ir con esa actitud, lo único que estamos provocando es un reforzamiento de la actitud de ese acosador. Es importante entender qué situación puede estar pasando el acosador, porque muchas veces en situaciones de abusones, de niños que están abusando, de niños que están ejerciendo una tiranía en el cole, viene de familias donde ellos la están viviendo, ¿vale? De padres que están maltratando a su mamá, o de padres, o padres o madres, ¿eh? Que no lo respetan a ellos, que a ellos lo están pues maltratando a nivel físico o a nivel emocional, de no respeto, de no ser escuchado, y esa tiranía y ese modelo que está recibiendo en casa lo desarrollan en el cole con niños más pequeños. Como ellos no lo pueden ejercer con sus mayores, lo ejercen con niños o niñas que identifican inferiores a ellos. Entonces, es importante, y como tema que decidimos abordar a lo largo de todos los programas, ¿no?, del acoso escolar, que empecemos a ver una visión más amplia a la hora de abordar la parte del acosador, porque a veces sancionando, yendo a por ese niño o por esa niña, lo único que estamos logrando es reforzar su actitud y la situación, ¿vale? Bueno, que nos sirva también esto para reflexionar, ¿no?, sobre el tema del acoso escolar y no quedarnos siempre en la parte del victimismo, ¿no?, que es lo que, bueno, pues se atiende principalmente, ¿no?, cuando se habla de los casos de acoso escolar. Hasta aquí la consulta de Psicología Infantil y Juvenil, hoy dedicada al miedo, en el previo a lo que es la celebración mañana martes, además de Halloween. Así que, bueno, pues con el miedo nos vamos a quedar, con esa manera de gestionar nuestras emociones en general y el miedo en particular, y con, bueno, pues también la manera de conocer, ¿no?, a qué tienen miedo nuestros pequeños y si es normal o no es normal. Con todas esas informaciones que nos ofrece cada 15 días Lourdes Castro en la consulta de Psicología Infantil y Juvenil de la mañana. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todas y a todos por escucharme.